Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Claro que sí, que se note que estamos en directo. Buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Te he dicho que no me hagas reír antes de entrar en antena porque siempre me pillas de aquella forma y no, hay que ser profesional. Te pillo en una renuncia. Podemos ser perfectamente profesionales y pasarlo bien. Ya, así que... pero es que me has puesto estos chicos que están cantando en un momento. Los Big Fan. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy vamos a hablar de tres... Reyes Midas dentro de la industria musical, como son los Stock, Aitken and Waterman. Y ello es porque van a celebrar o están en plenas celebraciones de su sello discográfico, que ya llevan 25 años dentro del mundo de la música. Sí, 25 años, pero bueno, hay que decir que anterior al sello discográfico ya hicieron otras producciones, como escuchamos la semana pasada fue A Divine, por ejemplo. Que lo comentaste. Pero hay que decir que fueron uno de los mayores fenómenos musicales de todos los tiempos. No fue mucho el tiempo que duró su reinado, en la segunda mitad de los años 80, a principios de los años 90, pero su música ahí está, hizo las delicias de todos aquellos amantes del pop chicle, ídolos de adolescentes. Como estos que estamos escuchando. Como estos que estamos escuchando, que son Big Fan, como tú bien has dicho, y aquí con una versión, con este toque de Stock a Waterman, de una versión de los Jackson 5, y así aprovechamos y recordamos que el día 25 de junio hizo 3 años que se fue el rey del pop, Michael Jackson, uh-huh. El que hizo popular junto a sus hermanos esta canción. Y bueno, pues hoy vamos a pasarlo bien, porque si algo tiene la música de Stock, Aitken and Waterman, es que bueno, es como hacer un guateque ochentero o noventero para bailar, sí. Para divertirse y pasarlo bien. Y bueno, talentos y gente que descubrieron ellos y lanzaron ellos. Y también vamos a ver que otras glorias o cantantes ya consagrados con grandes éxitos también pasaron por la factoría, que hay que decir que también se les conoce por la Factory Hit, porque fue inmenso el éxito de estos productores, llegaron a editar más allá de 200 singles, más de 100 canciones en el Top 40 del Reino Unido, 12 de ellas alcanzaron el número 1, más de 40 millones de discos vendidos, más de 75 millones de euros en ganancias. Eso es solo un poco de todo lo que conllevó por las producciones de este trío. Uh-huh. A pesar, como he dicho, de que fue breve el tiempo de producción, bueno, no sé si llegarían a 10 años, igual menos, igual 7, pero bueno, han pasado a la historia ellos y muchos de los artistas que grabaron con ellos. Ahora estamos empezando a escuchar de fondo, pues una canción antes de fundar su sello discográfico, pues en 1985 hicieron la producción del grupo The Of Life, You Spin Me Around. Like a Record. Aquí nos encontramos con un cantante, bueno, Peter Burns. Menudo personaje. Sí, sí, muy andrógino. Y que por aquel entonces, cuando triunfaba con esta canción, también a la par triunfaba Boy George con una imagen muy similar. Y bueno, Peter Burns pues siempre ha dicho que él fue anterior a Boy George y que Boy George le copió. O sea... Vaya dos. Personajes desde los principios. A estos dos les deja solos en un cuarto... Y vamos, tan solo uno sale vivo. Sí. Porque, madre mía. Pues bueno, pues el cantante se hizo famoso por usar zapatos de tacón alto. Mucho cardao. Mucho cardao, sobre mucho todo maquillaje. Mucho cardao, mucho maquillaje. Y últimamente mucha silicona en los labios. Sí, mucha silicona que, bueno, demandó al cirujano que le hizo lo de los labios, porque dice que se le fue la mano y no fue que él pidiese esos labios. Y tanto que se le fue, porque pero, madre mía. Sí, sí, sí. Y bueno, a pesar de la imagen que tenía, que puede la gente puede pensar que era gay, abiertamente gay, bueno, él siempre dijo que era bisexual. Y lo que pocos saben o se desconoce es que estuvo 25 años casado con una mujer. Ah, no sabía, yo tampoco. Sí, la conoció anterior de iniciarse en el mundo de la música, que se inició con grupos góticos, solo que bueno, el éxito no le acaba de llegar y finalmente, pues mira, hizo algo más comercial y aquí funcionó. Hay que decir que a pesar de que siguen en activo, pues vuelven a ser otro de los grupos de One Wonder Hit. Con este You Spin Me Around, que fue el primer número uno que logró este trío de productores aquí con este grupo. Pedazo de voz, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, y la canción es adictiva y muy, muy bailable. Sí, bueno, y aquí muy... estábamos los dos, mano a mano. Estaba yo ahora mismo recordando... uy, mira, te suena el móvil. Vamos sí. A apagarlo, ¿no, Bo? Vale, vale. ¿Cómo se nota que te gustan los 80, eh? Ya te digo. Bueno, cosas del directo. Sí, perdona, Patricia, normalmente cuando me llaman por teléfono no me entero, pero mira, hoy me he enterado. Y además conocemos tus gustos en cuestión sí, de tonos de móvil. Conspiración de Oleole. Te iba a comentar que al escuchar este tema me viene a la mente un programa de televisión, bueno, tipo como Gran Hermano o algo así, que se hizo, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, en el cual estuvo Pete Burns, el cantante sí. De Dead or Alive, y... ahí demostró que todavía conserva esta gran voz porque interpretó ahí en directo, a capela, el solito, este tema, You Spin Me Around. De hecho, gracias a esa participación en Gran Hermano, logró que nuevamente esta canción se colocase en los primeros puestos de la lista de ventas en Inglaterra. Ajá. Él paseando su One Wonder Hit. Bueno, quien tuvo retuvo, mira. Y hay que decir también que la producción de Stokely a Waterman no es del gusto de todo el mundo. Pero esta canción en concreto que hemos escuchado es de las canciones que más tolera y más gusta a la gente, a pesar de que no le gusten las producciones de este trío. Bueno, pues seguimos con la historia. Y después de este gran número uno por parte de estos productores, pues había un trío de chicas llamado Bananarama, que bueno, ya habían formado el grupo allá por el año 1979, eran dos compañeras de colegio, Keren y Sara, y después se unió a ellas Sibona Howell, que la conoceremos porque forma parte también de las Spice Sisters, aquella gran canción Stay de principios de los 90. Bueno, pues las tres formaron Bananarama, un grupo que ya consiguió grabar discos. Mira, la primera vez que grabaron el primer single fue gracias al batería de los Sex Pistols, ni más ni menos. Mira fíjate tú qué por poco dónde. Tiene que ver. Se fijó en ella, les gustó y bueno, pues mira, les produjo el primer sencillo. Ya tenían discos, bueno, era un poco descafinado al principio el sonido de Bananarama, para mi gusto. Sí que tenían una buena canción como era Psy Boy, pero bueno, no despuntaban, eran discretas en las listas de éxitos. Con lo cual, cuando escucharon este primer tema de Day of Light, quisieron ponerse en contacto con los productores para que les produjeran dos canciones de su próximo disco, y fue todo un acierto porque con aquel bombazo del año 1986 llamado Venus, una versión de un tema de un grupo holandés, creo que era, llegaron al número uno de las listas inglesas y, bueno, a nivel europeo e internacional. Bueno, un tema imprescindible de aquella época en cualquier discoteca y en cualquier fiesta, ¿eh? A día de hoy yo creo que se sigue poniendo en casi todos los sitios. Sí. Mira, antes hacía referencia al single Sid Boy, pues el videoclip de este single nada menos que fue dirigido por el cantante de Ultravox y otro de los componentes del grupo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira. Pues empezaron con los Spistos. Qué bien se me relacionaron estas chicas, ¿eh? Sí, y de hecho hay que decir que son uno de los grupos formados por chicas más famosos a nivel mundial. Sí. Y con ventas muy importantes. Pues vamos a ir ahora con uno de los grandes y más reconocibles dentro de este sonido, como fue Rick Astley. Aquel Never Gonna Give Me You Up, pues bueno, a día de hoy pues es una de las canciones más representativas del pop inglés de los años 80. Y yo creo que esta canción pues es de sobra conocido por todos. Rick Astley comenzó cantando, fíjate tú, blues, que poco tiene que ver con lo que hizo después. Tenía... Pero le va su voz, ¿eh? Sí, le va. Sí. Tenía un grupo llamado FBI y fue en una de estas actuaciones cuando Peter Waterman le descubrió y le propuso llevarle al estudio de grabación para grabar una canción. Poco tenía que ver con lo que hacía él, pero fue todo un acierto porque le sirvió aprender a manejarse en los estudios de grabación y más que nada a darse a conocer a nivel, más que nada, europeo, porque los Stokey Waterman hacían una música muy europea y bueno, pues que... Fue número uno. ¿Y qué fue de este chico? Porque yo pues, después me perdí la pista. Con estos grabó dos discos. Después ya se centró un poco a hacer una música total más distinta, más melódica, quizá más menos, balada. Menos comercial. Sí, quizá, menos ¿no? comercial. Y bueno, no le fue de todo bien, aunque sí que ha publicado tres discos así. Tampoco he seguido su carrera. Uh-huh. Y bueno, hay que decir que hace poco vivió otros 15 minutos de gloria gracias precisamente a esta canción. Hay un fenómeno llamado Rick Roll, algo así, en internet, que consistía que tú entrabas en una página, había un enlace que motivaba a la gente a clicar sobre ello y directamente te llevaba a YouTube al vídeo de Rick Astley. ¡Ay, qué bueno! Y consiguió unas visitas, vamos, de vértigo, algo que le llevó otra vez a ser tremendamente popular, incluso a dar conciertos a causa de este fenómeno llamado Rick Roll, creo que es. estábamos echando un vistazo a la página web oficial de Rick Astley y vamos, que o ha terminado o está en plena gira por Australia. Sí, de hecho, en el concierto este que se va a hacer con motivo de estos 25 años, es uno de los artistas que va a actuar junto a Bananarama, Sinita, Sonia y Son Donovan y algunos más. Ajá. Y bueno, pues decirte como curiosidad que cuando Rick Astley saltó a la fama y la gente veía el videoclip, creían en un principio que el cantante que realmente cantaba era negro y que Rick Astley vendría a ser como una especie de modelo que habían contratado para los videoclips. Una especie de Milli Vanilli. Igual no encajaban bien esta voz tan potente con un chico tan... Tan british, además, sí, pelirrojo, es así. Que no pegaba mucho. No un tipo alto, sino más y bien... Y la forma de vestir, sí, siempre como muy trejeado, muy serio, sí, y entonces la gente no le encajaba, le escuchaba es y no su le voz, encajaba. Es su voz, y ahí continúa probándolo... Sobre los escenarios, porque de hecho ahí sigue su carrera musical. Pues ahora nos vamos de Rick Astley, pues yo creo que una de las cantantes que ha tenido durante estos años una carrera más sólida, como es Kylie Minogue, que se ha convertido en toda una reina de es la música pop. Es una de las pop. Reinas, sí. Sí, indiscutible, fantástico los shows que va por todo el mundo, ya no baila mucho. Yo lo digo, bailan los bailarines, no, ella se deja acompañar. Nunca se ha caracterizado ni de jovencita ni ahora por moverse mucho, pero bueno. Pero lleva unos shows fantásticos. Yo creo que es la artista que más veces, más cambios de vestuarios tiene durante un concierto. Bueno, pues Kylie Minogue era adolescente y trabajaba en su Australia natal en una teleserie llamada Vecinos junto a Jason Donovan. Bueno, allí publicó un single, una versión de un clásico de los 60, Locomotion, y llegó al número uno en Australia. Algo que motivó para hacer que la niña, pues nada, emprendiese carrera musical. Pues a la niña la cogieron, la metieron en un avión y la mandaron a los estudios de Stock Aitken a Waterman. ¿Para Londres? Sí. Allí llegó, se sentó en la sala de espera y se olvidaron de ella. Así tal cual. No se acordaban de que llegaba Kylie Minogue. No debían de saber ni quién era la pobrecita. Bueno... Pues ante semejante marrón, pues estos tres chicos dijeron, pobrecita, vamos a hacer algo con esta niña. Vamos a hacerla un single. Y tanto, ¿sabes cuánto tiempo tardaron en componerle esta canción? No. 40 minutos. Oye, pues los mejores 40 minutos, vamos, los 40 minutos mejor empleados dentro de la historia de la música, porque este single les ha dado dinero, ¿eh? Sí, sí. Fíjate tú, en total se tardó en crear este single 1 hora y 40 minutos, porque Kylie Minogue grabó la canción en 1 hora. Entre que se aprendió un poquito la letra, el ritmo y tal, sí. Catapum. Pues I'll Be So Lucky, pues fue un número uno en Australia y también estuvo... Durante 4 semanas, creo, número uno en Inglaterra. Y bueno, aquí ya empezó un poco el fenómeno Kylie Minogue. Y sí que con ella también empezó un poco a tomar más fuerza, también con Rick Astley, el fenómeno de las producciones de Stock, Aitken and Waterman. Los australianos de oro, y no solamente por ser rubios ambos. Pues sí, hay que decir que Jason Donovan, pues bueno, era compañero de reparto en la serie Vecinos con Kylie Minogue. Y bueno, y eso llevó también un poco a la relación, se estrechase un poquito y surgió el amor entre ambos. En un principio, en vista de lo bien que funcionaba la carrera discográfica de Kylie Minogue, la casa discográfica, ni la propia Kylie ni nadie, pues hizo cierto el rumor. Por no dañar un poco quizás la imagen y confundir al público de lo que querían, que era que se centrasen en la música. Cuando Jason Donovan ya también irrumpió con una con un disco producido por ellos también, pues ya aquí vieron que funcionaban tanto el uno como el otro, y entonces ya fue cuando pensaron que sería bueno utilizar este amor entre ambos protagonistas de la serie australiana, ambos metidos en el mundo de la música con los mismos productores, y de ahí surgió pues esta canción tan melosa, uh-huh, Special for You, que fue número uno, se publicó pues eso a finales del 88, cerca de las Navidades, y bueno, se posicionó primero en un tercer puesto para más tarde estar durante 3 semanas en el número uno. Y fue el sencillo más vendido de Kill Me All en Inglaterra hasta el año 2001, ni más ni menos. ¿Sí? Sí, hasta que llegó con aquello No puedo quitarte mi cabeza. Que sí, cancita, me acuerdo. Aquel vestido que dejaba ver mucho y no se veía nada, y eso la llevó de nuevo al número uno, pues eso, durante bastantes semanas. Pero hasta entonces no había logrado algo como si logró con Especially For You. Tremenda. Me encanta esta canción. Pequeña pero matona. Y tanto que sí. Ni más ni menos que Samantha Fox. Quien últimamente está de conciertos junto a otra grande, Sabrina Salerno. Que viene después de Samantha Fox hoy. Háblanos, Novo. Pues Nothing's Gonna Stop Me Now fue el primer número uno de Samantha Fox. Ya tenía un disco publicado con una de las grandes canciones para mí de los 80, Touch Me. Ah, sí. Y bueno, pues aquí en el 87, pues con esta producción, pues esta conocida ya entre el sector masculino porque era modelo de topless, pues aquí era una de las grandes sex symbols de los 80 dentro de lo llamadas Tit Stars, o sea, estrellar de pecho grande, quiero imaginar que significa en España llamadas cantantes con pechonalidad. Ahí en los 80 hubo un boom, como fue Samantha Fox, Sabrina. Danuta Lato. Danuta, que llegaba desde Polonia, ¿no? Sí, pero Danuta, mira, tenía una imagen tan poco refinada, que eso es el encanto de ella, que es que había revistas de la época donde salía, era constante la presencia de Samantha Fox, Sabrina, incluso Marta Sánchez aquí en España como sex symbol, pero Danuta no daba ese perfil, era un poco más de... Era muy rústica ella, muy... Sí, muy extraña, y las revistas tampoco apostaban por meter mucho póster de Danuta. Si te soy sincera, era un poco sosa. Porque, mira, Samantha Fox era pequeñita, pero era pícara. Luego Sabrina, pues también le ponía ahí su sal y su pimienta. Hombre, sin embargo, es que Danuta también incluso intentó iniciar una carrera como cantante, pero en Juca. Y eso que la canción a mí me gusta bastante, sí, pero Touch ella, My Heart, pero no tenía lo que tenían Samantha Fox y Sabrina para triunfar. Y porque... no solo de pechos vive el hombre. No. Para nada. Que puedes enseñar los pechos, ser modelo, pues erótica, ocupar portadas, tal. Pero, claro, como cantante, pues no, ni siquiera haciendo playback. No. Pues sí, en eso Sabrina y Samantha Fox... La daban mil vueltas. Ya, sí, tenían singles, tenían una presencia constante en las listas de éxitos, en los programas musicales, eran reclamadas en varios países. Y bueno, pues escuchamos un poco de este y vamos al siguiente. Desde la bella Italia... Pues Sabrina, con la canción I Love Me, Boy o Boy. Esta canción, bueno, Sabrina ya había tenido el éxito mundial como fue Boys y también Hot Girl. Y aquel menío de delantera, sí, ¿no? Que la hizo famosa. Aquella noche vieja. Sí, la famosa escena. Pues bueno, Sabrina, después de saborear el éxito a nivel internacional, europeo, pues se cogió las maletas y se fue para Inglaterra para ser producida por nada más y nada menos que Jojo Moroder, y también en el mismo disco, pues estos, Stoke Aitken a Waterman. Aquí le produjeron esta canción con reminiscencias al single que la dio a conocer, Boys. La Salerno dijo, mira, me voy para Inglaterra, aprendo inglés y de ahí vamos. No, le fue bien con este single, especialmente en Francia. Creo que funcionó muy bien a nivel europeo. Y bueno, Sabrina era de sobra conocida y ya pues tenía eso a su favor. Y aparte de que sacó adelante un buen disco, a mí es el que más me gusta de su carrera. Y bueno, ahí están estos productores. Y ahí continúa ella, como decíamos, con Samantha Fox. Sí, y fantástica, Fox, que el que la pueda juntas, ver a día de hoy está mucho es mejor impresionante, ahora. Impresionante cómo se conserva. Di tú que es joven, porque tanto que Kylie Minogue como Sabrina empezaron a cantar muy jovencita. Sí, yo creo recordar que cuando lo de Boys, tenía 18, 19 sí, años. Sí, por ahí andaba. Así que, ¿y esto fue qué? ¿En el 86, 87? Así que... Pues ahora vamos aquí pues con la conocida reina de la música disco, a la que ya le dedicamos un programa y que nos dejó tristemente pues hace un par de meses, ¿sí? Como fue Donna Summer. Pero bueno, vamos a meternos en situación. Esta historia que voy a contar está basada en hechos reales, aunque no es tal cual ocurrió. Hay mucho de mi imaginación. Pues allá a finales de los 80 había una pequeña australiana que la llamaban la reina de la música disco. Pues un día, aquella que todo el mundo conocía como la reina de la música disco, se despertó, fue al espejo y le preguntó, espejito, espejito, ¿quién es la reina de la música disco? Y este le dijo, Kylie Minogue. Kylie Minogue, ¿y esa quién es? Y le puse una imagen de Kylie Minogue. Y es cierto, para aquel entonces Kylie Minogue estaba triunfando y consiguiendo los logros que había conseguido Donna Summer anteriormente. Donna Summer ya desde su disco Bad Girl ya hacía como 6 años que no saboreaba tener un hit potente en las listas de ventas y bueno, no le sentó muy bien que vendiese una australiana a quitarle su trono. Y por aquel entonces, no sé las palabras textuales, pero no fue muy elegante precisamente con Kylie Minogue, que vamos, que yo la imagino que dice, hasta la mando yo allí con los canguros a votar y aquí no me dejan los ingleses en paz. Las divas que sacaron las uñas, ¿eh? Pues bueno, entonces el espejito le dijo... Donna Summer, ¿te traigo una cesta de manzanas? Y ella dijo, no, mejor me traes a los 3 productores. Y aquí Donna Summer se puso en manos de Stock, Aitken and Waterman, pues para reconquistar su trono de reina del pop y mandada a la otra con los canguros a Australia. No lo logró, pero que sí que logró volver a conseguir un hit que hacía años que no lo conseguía con la canción esta, This Time I Know It For Real. Y vamos de éxito en éxito. Sí, porque vamos a ver, si Donna Summer ya tenía una carrera, pues el grupo que viene a continuación ya consiguió colocar un single como fue Love Missile F111, Sigue Sputnik, allá por el año 1986, pues eso, en las listas de éxitos de Europa. Unos años después, 2 años después, pues nada, se metieron aquí con la producción de Stock Aitken and Waterman para su segundo y último trabajo. Y bueno, Success, que fue la canción con que dieron a conocer este trabajo, sí que tuvo mucha más repercusión en el resto de Europa, más que en Inglaterra, en Asia y Sudamérica, que su anterior single, que yo soy mucho más fan, me gusta más los primeros Sigue Sputnik que estos segundos. Pero bueno, tuvieron su momento de gloria con este single y incluso en el videoclip se puede ver imágenes de Boy George, de Kylie Minogue, de Sinita y Rick Astley, un montón de gente que triunfaba por aquel entonces. Vamos pisando el acelerador, que todavía nos quedan muchas canciones. Y se nos termina el tiempo. Y es que tan grandes canciones que quiero compartir. Bueno, mira, la siguiente es Mandy Smith, Positive Reaction, el single con el segundo single, porque de su trabajo le produjeron 2. El primero, I Just Can't Wait, que para mí es mucho mejor, pero bueno, es más conocido Positive Reaction, pues es más inmediato como single. Y bueno, Mandy Smith fue muy polémica en su época porque con tan solo 13 años conoció a uno de los componentes de los Rolling Stones, que por aquel entonces, al bajista, que tenía 47 años, Bill Wyman. Mandy Smith salía de discotecas con su hermana mayor y por la apariencia parecía mayor y siempre se hacía pasar por más mayor. Edad, ¿no? Sí. Y en una de esas escapadas, pues conoció a este chico. Bueno, el caso es que con el consentimiento de la madre de Mandy, pues mantuvo una relación con él durante unos años. ¿Ya cuando llegaron a casarse? Sí, se casaron cuando esta cumplió 19 años, creo que tenía. Y bueno, el matrimonio duró del 89 al 91. Mandy Smith, bueno, logró grabar un disco en parte ayudada por la fama que cogió sobre todo en Inglaterra. Pero bueno, en Inglaterra su disco, aunque sí tuvo éxito, no fue tanto como tuvo en otros países, donde sí que este trabajo entró entre los 10 más vendidos, como fue Escandinavia, Alemania, Italia, España, Turquía y Japón. En Inglaterra quizás ese escándalo no le ayudó mucho en su carrera musical. Es triste pensar que solo sacó un disco, porque para mí es de los mejores trabajos de toda la factoría de estos productores, incluso superior a Kylie Minogue, que era la que más triunfaba. Yo creo que si Mandy Smith hubiera continuado en la música, hoy día sería un peso importante dentro del panorama musical, teniendo en cuenta la calidad que le dio a su trabajo, tanto vocal, porque lo demás sonaba muy prefabricado. Mandy Smith no sonaba tan prefabricado. El escándalo fue tanto, fíjate tú, que ella se casó con este componente de Rolling Stone, y al cabo de un año, de unos meses, la madre de Mandy Smith anunció su compromiso con el hijo de los Rolling Stone. O sea, la historia al revés. ¿Cómo? Me he perdido. Sí, me he perdido. La madre de Mandy Smith, ¿sí?, anunció su romance, su compromiso con el hijo de Bill Wyman, el novio o marido de su hija. De su hija. Bueno, tremendo. O sea, tremendo. Entrecruzado totalmente. Bueno, digamos que la madre Mandy Smith anunció su compromiso con el hijo de su yerno. Sí, sí, sí. Ni más ni menos que me imagino que la madre Mandy Smith sacaría los mismos años que este sacaba a su hija. Ajá, bueno. Esto es peor que Dinastía. Un tema que también llenó pistas de baile y cuya historia de las dos componentes, bueno, pues terminó para una de ellas pues de manera trágica, ¿no? Dos hermanas inglesas. Sí, Mel Alkin, aquí, bueno, Mel Alkin, pues su madre se separó cuando ellas eran pequeñas, vivían en hostales, tenían que compartir en muchas ocasiones la cama con su madre, pero bueno, ellas siempre soñaban con llegar a algo mejor. Aquí Mel, la que tristemente falleció unos años después, pues consiguió comenzar a trabajar como modelo. Sí que había sido niña un poco conflictiva, le habían expulsado del colegio por pegar a un profesor. Después, cuando empezó a trabajar en una empresa textil, también le ocurrió algo con el jefe, también fue expulsada. Y consiguió empezar a trabajar como modelo, haciendo topless. Ya más adelante, pues también como modelo ya más profesional. Pues por aquel entonces ella y su hermana Mel iban mucho a las discotecas, les gustaba mucho bailar, la fiesta, eran muy guapas, bailaban bien, y entonces ahí pues las descubrieron por los productores. Además de ver que bailaban muy bien, porque ellas inventaban sus bailes, comprobaron que cantaban muy bien, y de ahí, pues nada, su sueño de glamour, dinero y estatus se vio cumplido y lograron grabar un primer y único disco, donde este single fue su mayor éxito, Respectable. For your information, we can look after ourselves, all right. Desde unos años antes de grabar el disco, Mel ya tenía problemas de salud, sufría cáncer espinal y se estaba debilitando tras una operación para extirparle un tumor en el hígado en 1985. Finalmente, pues nada, murió de una neumonía, no sobrevivió. Uh-huh. Y esa es la triste historia de Mel Alkin, pero bueno, la recordamos porque dejaron un buen disco. Uh-huh. Y una canción como esta que a mí personalmente, pues me encanta. Y Kim, su hermana, que bueno, a día de hoy continúa su carrera en solitario. Sí, sacó un segundo disco donde había, aparte de las canciones, ya estaban escritas para el segundo disco de lo que iba a ser del dúo el nuevo trabajo. Pero uh-huh. bueno, ya no logró conseguir el éxito. Ahora es una cantante de estudio, pues sí. hace coros para otros artistas y también ha trabajado, creo que en teleseries. Sigue por ahí, ahí sigue. Con menos continúa. Repercusión, pero continúa. Vamos con otra de las grandes de los 80, como fue Sinita. Sinita es una cantante negra norteamericana que vino para Europa con el sueño de ser cantante, como habían sido su abuela y su madre, que ya estaban vinculadas al mundo de la música. Intentó colarse en el Festival de Eurovisión presentando una canción, pero al ser norteamericana la rechazaron y no tuvo posibilidades. Consiguió su primer hit con la canción Son Macho y bueno, sí. su productor confiaba mucho en este single, pero no conseguía cuadrar el single. Le llegó a lanzar 3 veces y a la tercera, pues mira, fue la vencida como el equipo de fútbol. Tanto ahora que no ha ido sin 3. Y bueno, pues llegó a duplicar por 200 veces el dinero que se había invertido en la producción y fue todo un número uno. Pero fue con su segundo single, Toy Boy, ya aquí con la producción de Stoic a Waterman, donde consiguió su mayor éxito. Hay que decir que en un principio estos se negaban a producirla ninguna canción, pero su productor insistía, y bueno, no se habían olvidado de ellas, como aquí eliminó, simplemente pasaban, y finalmente... Eso estaba pensando yo en la sala de espera. Le escribieron Toy Boy, que es una expresión inglesa referida a las mujeres que salen con chicos bastante más jóvenes, y según las malas lenguas, dicen que esta canción se la dedicaron los productores especialmente a Sinita, algo que se cae por su propio peso, porque creo que tenía 20 años pero la muy niña. Jovencita. No creo que saliese con niños de 13. Pues no. Como curiosidad, y ya que acabamos de celebrar el Día del Orgullo Gay, hay que decir que la canción Son Macho y otra canción de Sinita llamada Cruising, las dos compuestas por George Harris, su primer productor, le llaman creo que el negro, se convirtió en Inglaterra, son himnos gays, uh-huh. muy, muy queridas las dos canciones por los gays. Y... cosas de la vida, este compositor de estas dos canciones actualmente es un reverendo mediático anti-gay y homofóbico. ¿Ah, sí? Algo que trae de cruces a los gays, porque si van y se compran sus canciones favoritas le pagan royalty a este homofóbico. Y entonces hay muchos que están en un dilema, ¿la compramos o la descargamos? ¡Qué contradicción! Pues sí. Pues vamos con otra de las grandes de la música que también pasó por esta factoría, como fue Deborah Harry. I Love, We Love. Esta canción está incluida en su segundo disco en solitario y la letra fue una secuela de aquel gran éxito como fue Heart of Glass. Bueno, hay que decir que esta no es una de las canciones más brillantes de Deborah Harry, pero como es una cantante que nos cae bien y que nos gusta, sí. pues yo la quería poner. Muy bien. Y bueno, si Deborah Harry nos gusta, Laura Branigan, ya ni te cuento, ¿verdad, Patricia? Pues también pasó por las manos de estos productores allá por el año 1987 con la canción Shattered Glass. uno de sus mayores éxitos dentro de este estilo high energy. Y para mí, junto a Self Control, una de mis canciones favoritas de Laura Branigan. Tengo que decir que yo esta cassette, porque para aquel entonces la tenía yo no. Lorenzo, que me la descubrió en cassette y yo me hice una copia, me la grabé, porque no solo se graba hoy día, se hace copia, porque entonces los radiocasetes traían dos platinas. Sí. Y escuché yo muchísimo esta cassette y esta canción, me encanta. Y bueno, por despedirnos con Laura Branigan, que si antes hablábamos de Mel, que falleció, pues, y Donna Summer, también ya fallecida, Laura Branigan se nos fue en el año 2004. También muy pronto. Muy pronto, una gran voz. Una gran presencia escénica, era muy grande Laura Branigan. Su carrera se basó básicamente en hacer versiones de canciones conocidas europeas, como fue el The Power of de Jennifer Rush, incluso versionó Mujer contra Mujer de Mecano. Y el Gloria, ¿no? Que fue su primer éxito. Ella comenzó haciéndole los coros nada más y nada menos que a Leonard Cohen, allá en el año 1979, en una gira europea. Trabajaba en hostelería, se pagaba los estudios y mira, finalmente consiguió entrar en el mundo de la música y bueno, pues, y tener su nombre. Y tener su nombre, y yo quería pues recordarla e invitaros a todos a disfrutar de esta gran canción. Pues muy bien, con este gran tema que nos recomienda Fernando Novo en su sección Revival Musical, nos vamos a despedir. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros, Novo. Espero que lo habéis pasado bien y habéis disfrutado. Yo a tope. De estos productores, que hay gente que no le gusta mucho, pero bueno, pero ahí forman están. Parte de la historia musical y aquí traemos de todo ya para lo todos. Creo, ya lo creo. Pues lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. No sé si volverás la semana que viene, depende un poco de tu calendario laboral. Ya, lo dejamos informados. Lo dejamos así, en suspense. Eso sí, vamos a irnos con buen ritmo, el que nos da a través, el que nos transmite a través de su música Laura Branigan. Y nada, los oyentes, les despedimos hasta mañana. Gracias por escoger Hoy Radio Cantabria. Chao.